segundo bloque de Cuarentena con la Minga. Y tenemos del otro lado de la línea a Laura desde Cosquín, que gentilmente para un ratito. A ver. Hola. Hola, hola. Lau, ¿me escuchás? Hola, hola. Ahí, ¿me escuchás, Laura? ¿Cómo estás? Sí, claro, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Laura, bueno, contanos lo de la feria que se va a hacer el fin de semana en Cosquín, que ya mucha gente está preguntando acá por la zona de Villa Yardino. Sí, bueno, nosotros formamos parte del movimiento de trabajadores excluidos, la rama rural, lo cual trabajamos con puertas auxiliares para producción, el consumo, y cuando hay excedente de venta, y también nos agrupamos en unidades productivas, como plantines, producción de huevos orgánicos, bioinsumos, calificación. El sábado participaremos de la feria agroecológica que se llevará a cabo en la ciudad de Cosquín, en el patio de la iglesia, a las 9:30 de la mañana, donde habrá más de 25 productores zonales en diferentes rubros, productores de cosmética natural, vamos a tener medicina natural, alimentación orgánica, tanto como para llevarte a tu casa como para consumir acá, porque tenemos un patio de comidas también. Así que, bueno, va a haber verduras orgánicas de nuestros productores, platillos de verdura, de plantas. Va a estar realmente, vamos a tener una exposición que se cumple en los 50 años de la Emilio Carafa, la Escuela de Arte. También tenemos una charla con Manuela Leite y las compañeras de la Asamblea Ambiental Cosquín. Así que, bueno, estamos muy agradecidos porque este espacio es cedido por la Laudato Si, que es la Pastoral Socioambiental, sí, de la Iglesia de Cosquín. Bueno, nada, súper agradecidos porque nos dan esta posibilidad que los productores zonales podamos generar ingresos dignos y genuinos. Laura, es lo más parecido a la Feria del Tanque que se pudo hacer, esa feria famosa en Cosquín que duró un montón de tiempo y que últimamente se había dejado de hacer. Ah, más o menos. sí, tiene una orientación. Esa es como estrictamente agroecológica, ¿no? ¿Y cómo es el tema de los puestos? ¿Tienen que pagar para estar ahí? ¿Es gratuita para ustedes? No, es un mundo de colaboración. Cada productor puede colaborar con un mínimo aporte. Tenemos el lugar para las mesitas y el productor que quiera puede llevar sus puestos. Así que, bueno, va a haber música. El patio de comidas, que te digo que la verdad que las comidas que hay orgánicas son exquisitas. Y bueno, cuidar, muchas charlas sobre cuidar la casa en común. Laura, ¿esto se piensa hacer una vez por mes en el mismo lugar? Sí, ya lo veníamos haciendo. Sí, empezamos con 5 ediciones anteriores y paramos por el motivo que, bueno, en el verano ese espacio trabajan los artesanos que vienen a hacer la temporada. Y bueno, nuevamente, ahora el sábado 9 es la primera edición de este año. Ajá. Y tenemos pensado poderla llevar a cabo una vez por mes. Bueno, están invitados los productores que se quieran sumar, tienen que comunicarse con el área de fiscalización y recepción de productores, porque, bueno, nada, el tema de que la producción sea orgánica es muy importante, ¿no? No, lógico, lógico. Y bueno, esto que se tendría que estar repitiendo en muchos pueblos del Valle de Punilla, Cosquín ahora vuelve a ser pionero, como Capilla del Monte tiene la Feria del Buen Vivir, ustedes tienen esta, y bueno, nos vamos repartiendo entre los lugares para poder aprovechar esto. Te agradecemos mucho, Laura, que te hayas tomado este tiempito para charlar con nosotros, y bueno, seguramente después del fin de semana hablaremos a ver cómo le fue y qué concurrencia tuvieron. Dale, dale. Ale, agradecidísima por la discusión y están todos invitados. Gracias, Lau. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Chao, un beso.